Hey everybody, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este super fin de semana y a la noche del sábado 20 de junio del 2020 con los mayores éxitos retroelectrónicos y las canciones que pusieron a bailar a todo el mundo en este planeta. Soy Drix en la dirección y programaciones del Clásico Herrera. Ya estamos preparados para acompañarlos con aguja y vinilo al otro ritmo el fin de semana que comenzaba esta primera hora con música de los Bad Boys Bloop y la canción Say Your Love, uno de sus grandes éxitos retroelectrónicos que siempre nos acompañan cada viernes y cada sábado en la FM 106.9. En minutos veo a los Bingo Players, en minutos veo a David Guetta, Oscar G desde los Estados Unidos y Rachel Starr. Aquí están los Two Brothers con Dreams, en la número uno de los clásicos que apenas comienza la fiesta del fin de semana en la noche del sábado, con puente festivo incluido a través de la número uno de los clásicos, la FM. Focus your mind when I say my rhyme, cause the whole world don't time. Do the best you can to make a win.

example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night and say, hey, I watched your fight, I thought it was alright. Cause me and Jay, we were really, really tight. So damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big. We were having a child and I got another kid. So I let Jay move in the crib and chill. He had his own room and helped pay the bill. The time had come for baby dolls to the team. It looked like Jay and I couldn't believe. Before my eyes in the delivery room. This girl, she really blew my mind. Innocence and a whole lot of class. Style that could give you whiplash. We said hello and my heart beat stopped. She was the world and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know. I think your girl's been playing tic-tac-toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face read sorrow and gloom, she said. Yeah, why you guys always ask things to make you? Things that make you go. Had a man go away for business, come back with a tan, comes home late at night from work. You cooked him dinner, now you feel like a jerk, saying he didn't have time to eat, and he's not even hungry, he wants to be free. Took the bedroom, he says his head hurts, you're only making love in radical spurts. Mysterious calls and the phone goes click, you say to yourself, I'm gonna hit him with a brick. Ain't no way he could be cheating on me, I wonder who bought him those DVDs. Dressed to a tee to go hang with the fellas, over the guys and I'm getting jealous. Coming home late smelling like perfume. Things that make you go. Things that make you go. Aguja con el hilo. El otro hilo. El otro hilo. De semana. De semana. FM, siempre. canción bastante poderosa era la que teníamos con los Bingo Players y la canción Rattle. Y muy poderoso es el contenido y el paquete de mensajes a través de los perfiles en las redes sociales donde ustedes están participando. El caso de Facebook, el caso de Twitter, el caso de Instagram, etcétera, etcétera. Gracias a ustedes por participar a través de nuestros perfiles en las redes sociales y por supuesto a través de la imagen que ya tenemos posteada para todos ustedes en la FM 106.9. Saludo a Gallo-25 que nos escribe desde Aranjuez, enrumbadísimo, obviamente con la ley seca que estamos viviendo en este fin de semana en nuestra ciudad. También está por ahí Arley-2577 que nos escribe desde Castropol en el poblado y nos dice que está en familia reunido disfrutando el Día del Padre con mucho juicio. Adriana Arboleda, gracias Adri, nos escribe desde Envigado. Carlos Mario Penedo nos escribe también desde Toledo, pero en España. Un abrazo muy especial a esta hora enrumbado, tarde de la madrugada aquí en Toledo, pero conectado con ustedes a través de internet. Gracias por conectarse con la número uno de los clásicos, la FM 106.9, que les presenta Lani Gordon con Gonna Catch You. Soy Drix, será mi ordilla y Dalai en la número uno de los clásicos. I feel good, like I knew that I would know. I'm gonna catch you. La FM, siempre, siempre. Aguja y vinilo de la FM. El número uno de el fin de semana. We'll be right back. FM. Siempre. Siempre. El otro ritmo del fin de semana. Clásicos en casa, con la FM 106.9. Feel it deep inside me, I wanna ride it, can't fight it. Imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Thank you. Sido 60 minutos cargados de grandes clásicos retroelectrónicos con los juegos pirotécnicos que ya están prendidos desde hace mucho rato en la FM 106.9. En esta primera hora tuvimos música de los Two Brothers. Veo también por allá a CNC Music Factory, que hizo parte de esta programación. Bingo Players, Lonnie Gordon, David Guetta y los 24/7. Antes, Late Night Alumni con la canción Empty the Streets. Ahora escuchemos a Rachel Starr con Till There Was You en la FM 106.9 a todo vapor en este fin de semana. Imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana.